Ha referido en la importancia cultural que tiene la chilena y particularmente me llama la atención, digamos, el tema de que la chilena no solamente sirve para mostrarnos lo que somos como costeños en nuestras manifestaciones más íntimas, ¿no? Como son los, en el caso de los rituales de paso, los casamientos, los 15 años, los sepelios, ¿no? Donde sí, también se toca chilena, sino que hablabas de algo muy importante que es la identidad, ¿no? La identidad, sí, que nos proporciona la chilena a través, la identidad a través del cual se manifiesta nuestra forma de ser más íntimo como costeños. Ahora, Amador, si nos pudieras hablar de quiénes son los exponentes que han estado creando y que han estado conduciendo de alguna manera mediante sus creaciones este movimiento musical de la chilena. Sí, nombrar a los exponentes de nuestra costa y de nuestra identidad, pues sería muy vasto mencionarlos, pero sí, a mi mente vienen varios nombres de compositores e intérpretes que pues han dejado una profunda huella en nuestra esencia cultural, musical, y si alguno se me olvida, pues ahí están remarcados. Se me viene a la mente el maestro Higinio Peláez Ramos, uno de los grandes prolíficos maestros de música y sobre todo exponente fuerte en la cuestión de lo que es la chilena y sobre todo en cuanto al rasgueo auténtico que decía él y pregonaba siempre, y que pues lógicamente muchos estamos influenciados por esta parte de la chilena y que es uno de los máximos exponentes íconos de nuestra costa chica. Mencionar pues también a los maestros de allá de Guerrero, eso, Vidal Ramírez, sí, Agustín Ramírez, que son los más viejos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, uno de los más grandes universales que hemos tenido anteriormente, el maestro Álvaro Carrillo, que también, pues con sus chilenas, dio a conocer parte de lo que es nuestro acervo cultural. Y pues ahí está la chilena de Pinotepa, que es una chilena himno de ahí de nuestra costa acá de esta zona, ¿no? Y pues poder mencionar a los demás que están ahí, el Chanta Bielma, el maestro Baltasar Velasco, el maestro Félix Humano, se me van otros nombres, ¿va? Que están el maestro Pedro Torres Peña, sí, y otros tríos que están ahorita pues reforzando esa parte, pero los exponentes antiguos, pues ahí están, ¿no? El maestro Aníbal Pérez, el Fito Santiago, de los que llegué a conocer y que ejecutaban la chilena, el maestro de Ometepec, ¿sí? Mateo Aguirre, bueno, infinidad de trovadores que ya se nos adelantaron y que prácticamente con ellos se está yendo el gran gamaje de trovadores costeños. Y pues hoy en día quedamos muy pocos exponentes. Yo también me considero dentro de la vieja escuela y pues seguimos en el fomento de nuestras identidades, nuestras chilenas, seguir componiendo, seguir pues tratando de darle realce y preservación a esa parte, porque es fundamental para nuestras nuevas generaciones y que no se pierda, y que, como lo comento, siempre hay que seguir inculcando. Por eso en los talleres que se han dado prácticamente en esta parte que he hecho, trato de fomentar y de inculcar a los niños, a los jóvenes, a que aprendan a ejecutar la chilena y que sepan que es parte de nuestra identidad y que nos va a hacer una representatividad el día de mañana, cuando pues tengamos un evento cultural o salgamos a otra parte para poder dar a conocer lo que somos. Y eso es lo que estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, para que tengan y sepan hacia dónde van. Tierras costeñas, como no puedo olvidarte, lindo pueblito querido. He regresado a cantarte y sepas que nunca te olvido. Dale gusto a la chilena, baila alegre San Juanera. Olvida todas tus penas, baila conmigo morena. Noviembre se festeja con cariño, con tus danzas y costumbres te hacen místico y bravío. Con alegría se divierte en el día del carnaval. Hay tepache y aguardiente, hay fiesta y a festejar. Dale gusto a la chilena, baila alegre San Juanera. Olvida todas tus penas, baila conmigo morena. Su huipil que también luce, dijo que me iba a tejer bonito cotón cuyuche. Lejos de ti yo me encuentro, lindo suelo tan querido. Sabes, negra, que en el viento te estoy mandando un suspiro. Dale gusto a la chilena, baila alegre San Juanera. Olvida todas tus penas, baila conmigo morena. Es añoranza costeña, te canto de corazón, mi linda tierra sureña. Con tristeza hoy me retiro, de tus encantos me alejo. Pequeño rincón costeño, vive siempre mi recuerdo. Dale gusto a la chilena, baila alegre San Juanera. Olvida todas tus penas, baila conmigo morena. ¿En qué comunidades has realizado talleres con niñas y niños, Amador? Hemos estado en diferentes partes, San Juan Colorado, que es mi tierra natal, en Pinotepa de Don Luis, en San Andrés Guaspaltepec. Hemos estado en la parte de Costatitlán, hemos estado en la parte de Pinotepa. Y pues a donde nos inviten, ahí vamos a estar. Próximamente en los eventos que nos llamen, siempre promoviendo y de manera altruista para poder preservar, como lo digo, y seguir fomentando nuestra chilena costeña. Y sobre todo aquí en Jamiltepec, digamos, con estas participaciones tan importantes que has tenido, no solamente como exponente, intérprete de tus propias creaciones, cantautor, sino también como parte del jurado, ¿no? En este lugar, en este espacio tan hermoso que es el Festival de la Chilena, que se realiza aquí en Jamiltepec. Sí, cómo no, y pues ahora sí, cómo no olvidarlo. Jamiltepec siempre marcó un lugar, un precedente importante en mi vida como compositor, como intérprete, porque aquí fue donde emergí como como compositor, como cantante, como ejecutor de la chilena, y logré los primeros lugares. Posteriormente, ya después me fui al concurso estatal, donde se hizo en Puerto Escondido, en el Bicentenario de la Revolución Mexicana, en el año 2010, hace 15 años, en donde también salí acreedor en el premio de la chilena costeña. Lo titularon el concurso La Chilena Clásica y Folclórica, que era promovido precisamente por uno de los miembros, el maestro Higinio Peláez. Y pues ahí estuvimos 7 exponentes de acá de nuestra Costa Chica, 4 de Guerrero y 3 de Oaxaca. Y pues posteriormente ya nos vimos en la tarea de seguir en este andar de la música, y que hoy actualmente soy miembro de los músicos tradicionales mexicanos por parte del Fondo Nacional de Cultura. Muy bien. Y hablando, digamos, en términos personales, ¿hay alguna chilena que te haya impactado, que verdaderamente atraiga tu atención? Pues, ¿cómo no? Sí, no es una, son muchas chilenas las que me gustan. Y pues poder mencionar varias de ellas. Por ejemplo, hay una chilena precisamente que se llama, del maestro Higinio Peláez, El Costeño. Sí, hay otras chilenas que me vienen a la mente. Pues El Colibrí, o la otra chilena una bonita chilena que tiene el maestro Baltasar, que sería El Bajareque, que me parece unas composiciones muy bonitas. Y podríamos mencionar muchísimos más, pero pues cada uno de ellos, de esas escrituras, tienen su propia su propio mensaje, su propia historia, y sobre todo su propio estilo, ¿no? En cómo la ejecuta cada exponente. Thank you. escuela y vender rapino de pan. El abuelo y mi padre empezaban la faena, amarrando un par de bueyes al pie del viejo trapiche. Qué bonito recordar el trapiche del abuelo, son recuerdos que de antaño hoy canto en esta chilena. Qué bonito recordar el trapiche del abuelo, son recuerdos que de antaño hoy canto en esta chilena. Y esa es mi costa chica. De la caña, la historia de un papelero, ahora que me hice viejo lloro todos los recuerdos. La molienda de la caña, la historia de un papelero, ahora que me hice viejo lloro todos los recuerdos. ¿Qué es lo que se puede hacer para fomentar la chilena? Hace rato hablabas de la juventud, de que la juventud debe de acercarse, debe de buscar las formas en cómo apropiarse de estos géneros musicales tan importantes, como ya lo has descrito, pero bueno, los diferentes actores que estamos aquí en la Costa Chica, ¿qué es lo que podemos hacer para fomentar esta manifestación tan importante? Pues En un círculo educativo o cultural se debe de involucrar a todas las partes que tenemos que ver con la cuestión de la cultura, desde lo que son las escuelas, lo que son las autoridades municipales, estatales y también federales, y nosotros como parte de la escuela, de la disciplina que se lleva en cuanto a lo que es la identidad propia, poder fusionarnos y pues dar esos talleres que tanta falta hacen a nuestros pueblos, a nuestra costa en lo particular, y para poder desarraigar los malos vicios en los cuales la juventud y los niños se ven inmiscuidos, formar esos talleres, formar escuelas de música, ¿sí? Tal vez se me ocurre, ¿no?, poner escuelas de música en cada uno de los municipios para poder ahí acudir, ¿no?, como miembros de participación, y sobre todo para poder llevar esta enseñanza, aprendizaje de los músicos que se les pueda contratar por parte del Estado y se les dé la enseñanza particular a los jóvenes, a los niños, porque de ahí es donde van a poder ellos visualizar y aprender lo que es nuestra música costeña, nuestra esencia cultural, y sobre todo darle importancia a nuestras raíces para que no se pierda el día de mañana. Eso sería mi punto de vista, y seguir en los programas de fomento a la cultura y en todos los géneros, no nada más digo en la chilena, no, que sean todos los géneros, porque aquí también reinan los corridos, los boleros, etcétera. Entonces pues fomentar esa parte y que las autoridades inyecten recursos para que esto sea un hecho, ¿no? Porque las autoridades nada más invierten en obras públicas, pero dejan a un lado lo que es la cuestión cultural. Ese sería mi punto de vista. Pues ahí está el mensaje, y en ese momento recuerdo aquella frase que explicaba el maestro el gran maestro hoy fallecido Feliciano Jiménez Castro. Él decía: el hombre debe entregar su sabiduría antes de morir, ¿no? Y entonces yo creo que también aquí la gente, los exponentes, pues tienen también esa obligación de, pues, de fomentar, porque finalmente la cultura es así, ¿no? Es una herencia que viene de atrás y que uno la recibe y que uno la recrea y que uno la reinventa y que uno también tiene que entregar esa estafeta así a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. ¿Algún mensaje final, Amador? Pues en particular, pues aquí estoy para servirle. Yo sigo vigente en cualquier aspecto, ya sea pues en cuanto a alguna asesoría, en cuanto a dar clases a jóvenes por parte de ahora sí en cualquier lugar, y sobre todo pues seguir componiendo y seguir dando los servicios para poder como dices, dar a conocer lo que sabemos. ¿Por qué? Porque pues es importante transmitir nuestros conocimientos a la nueva generación, porque nosotros, como también lo comenta otra canción, el maestro Carrillo, somos aves de paso, y pues un día nos vamos a ir. Y qué mejor que entreguemos nuestros conocimientos, nuestra sabiduría a las nuevas generaciones, para que ellos, aunque nosotros ya no estemos, sigan fomentando, sigan preservando y sigan enalteciendo nuestra esencia cultural de la chilena costeña, que tan bonito se escucha en cualquier fiesta, en cualquier lugar donde estamos. Y pues estamos para servirle, y pues muchas gracias, agradeciendo este espacio para poder estar con ustedes. ¿De qué forma se te puede contactar? Formar un taller o para alguna tocada también, que sí, participas, claro, en eventos culturales. Claro, al número 954-120-34. 954-120-34. Ese es mi número personal del celular, para cuando gusten, que estemos ahí en cualquier evento cultural, social, o para dar algún curso o taller a los jóvenes en cualquiera de los municipios que nos circunden aquí en nuestra Costa Chica. Estamos para servirle, y le agradezco bastante a esta plática que hemos tenido. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias al licenciado Luis Andrés García Bautista, director de esta emisora, la XEJM, La Voz de la Costa Chica, por permitir la realización de esta entrevista. Muchas gracias a toda nuestra audiencia por permitirnos entrar a sus hogares. Muchas gracias a nuestro invitado, licenciado Amador Marín Alavés. Gracias también a Alejandro Mendoza Hernández, quien es la persona que ha realizado la grabación en el estudio y la edición del programa. Gracias a todas y a todos. Y cantar a ver si puedo, pues yo apenas deletreo y español muy poco entiendo. Discúlpenme si lo ofendo, soy oaxaco y soy costeño. También soy indio mixteco, en verdad escuela no tengo. De mi raza no he negado, es el orgullo que tengo. Y a la cosa pertenezco, me llaman el indio mixteco. Mis afrentas me he llevado, señores, esto es muy cierto. mis centavos compro carne a socavío, pero cuando nada tengo como cangrejos de río. Me gustan las chicatanas, tamal de mole y atoles, rabo de iguana y pozole, le entro duro a los frijoles. De mi raza no heredado es el orgullo que tengo, a la costa pertenezco, me llaman el indio mixteco. Mis afrentas me he llevado, señores, esto es muy cierto. Echarme mis tragos cuando me invita un amigo, pues me gusta estar contento y después yo solo pido. Siempre mis guaraches traigo, no me vale, yo soy indio. Ayudo y echo la mano, amigo de los amigos. En mi raza no he negado, es el orgullo que tengo, que a la costa pertenezco, me llaman el indio mixteco. Prendas me he llevado, señores, esto es muy cierto. Yo he empeñado mis quereres, siempre me ando con cuidado, me gustan dos, tres mujeres. Eso es lo que ha cantado su amigo el indio mixteco. El que quiera que me entienda, y si no yo voy parejo. De mi raza no he negado, es el orgullo que tengo, que a la costa pertenezco, me llaman el indio mixteco. Mis afrentas me he llevado, señores,